Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri, Filio, Espíritu y Santo. Sed de sapiencia. Cuando yo era catedrático de instituto, me acuerdo que en un tiempo de esos primaverales anticipados, en febrero, marzo, etc., los alumnos de la clase de las 4 de la tarde venían tarde o no venían, ¿no? Y entonces yo allí era muy normal pasar lista y poner falta al que no estuviera, ¿no? Pero encima yo antes de comenzar les metí una bronca, diciendo que cómo es que llegaban tarde y que se interrumpían la clase, que no podía ser. Y entonces un alumno de los presentes dijo: señor Canals, usted está riñendo a los que hemos venido. Dijo: hombre, ¿cuánta razón tienes? No había caído en la cuenta, ¿no? De modo que yo, quejarme de la falta de puntualidad ante ustedes, esta bronca tendría que guardarla para los que lleguen de aquí 5 o 10 minutos, que van llegando más tarde. Es cansado, ¿no? Pero aprendí aquel día que no hay que reñir nunca a los que tienes delante por llegar tarde o no venir. Esos son los que no están. Hoy tenemos que hablar de María, Madre de la Iglesia. Estamos hablando de la Iglesia. Y como que el propio Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, concluye en el capítulo 8 tratando del tema de María, del misterio de Cristo y de la Iglesia, y ante el concilio, no es un acto conciliar sino pontificio, ante el concilio, en la sesión de clausura, el Papa Pablo VI leyó el magnífico discurso sobre María, Madre de la Iglesia, que sentó muy oficialmente esta doctrina, que era tradicional y había estado afirmada en otros documentos pontificios anteriores, entre ellos uno de San Pío X, del cincuentenario de la Inmaculada Concepción, en que habla de que la Iglesia nace de María, citando nada menos que a San Agustín. Es una doctrina muy antigua esta, ¿no? Pero es digna de pensarse, hace conocer mucho más a la Iglesia y también ver más la razón de ser de nuestra devoción a María. Pensar en este misterio, María, Madre de la Iglesia. Hay que notar que en nuestro tiempo, en torno al Concilio Vaticano II, antes y después, ¿no?, se produjeron una serie de malentendidos y de contaminaciones. Contaminaciones de tradiciones de resistencia protestante y jansenista a la aceptación de lo que había ido avanzando en la Iglesia Católica desde la Edad Media y con un gran desarrollo a partir del siglo XVI, de la presencia de María en la espiritualidad cristiana, ¿no?, reconociendo la función que tiene en nuestra salvación. Y en esos tiempos, teólogos muy influyentes, de aquellos que determinaron muchísimo lo que se llamaba entonces la línea mayoritaria del concilio, Yves de Congar, Chenu, los dominicos, el jesuita Daniel Luc, que después cambió de posición y fue muy sólido y tradicional, Henri de Lubac, Karl Rahner, el alemán, que influyó muchísimo en esta cosa. En todo este ambiente, y en otra mucha gente, pero estos, se fue generando una perspectiva de acusación del culto a María, ¿no? El culto a María y el de San José veían que centrar mucho en la espiritualidad, en la Sagrada Familia de Nazaret, en María y en José, etc., dice, era ver humanamente a Jesús de una manera poco evangélica, decían. No se veía la perspectiva bíblica de nuestra salvación por Cristo. Para que vean que esto no lo digo yo así, injustamente o simplificando las cosas, sino puedo leer un texto que es de Yves de Congar, un teólogo de una influencia inmensa, dominico francés, lamentando, por cierto, la inclusión por Juan XXIII del nombre de San José en el canon de la misa, lamentándolo. Yves de Congar decía esto, pues tratado de un desarrollo mucho más largo, todo en el mismo sentido. Los misterios de la infancia, de la humanidad de Jesús, no solo Jesús niño, sino Jesús ya adulto, son imprescriptiblemente caros a la alma religiosa e incontestablemente beneficiosos para la vida cristiana. Esto es una preparación para quedar bien y meterse después para decir lo que él quiere decir. Entonces lo que él quiere decir comienza aquí. Después del sin embargo, pueden tener el peligro de ocupar todo el lugar y velar, cubrir, echar un velo por esto, la primacía absoluta del misterio redentor, que es el misterio pascual. La muerte, la sepultura, la resurrección de entre los muertos, la ascensión, Pentecostés. O sea, que los misterios de la infancia y de la contemplación de la humanidad del Señor pueden velar nuestra perspectiva del misterio pascual. En una perspectiva verdaderamente bíblica y paulina, según a San Pablo, la atención se dirige esencialmente a Jerusalén. Podría decir al Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Pero dice Jerusalén. Y hace una antítesis entre Jerusalén y Belén y Nazaret, como verá. De la que Belén y Nazaret no constituyen más que una preparación y un presupuesto. San Pablo dice que no quiere, no tiene interés, en tanto no da importancia, a conocer a Cristo según la carne. Según la carne, lo explicita Luis de Congar, según que él nació de una mujer, nació bajo la ley. Bien. San Pablo, en varios pasajes, cartas a los Corintios, a los Gálatas, etc., varios pasajes, polemiza, de la manera que lo hace él siempre, con claridad y sin disimulos ni tapujos, contra quienes decían, que lo decían, parece, o lo dejaban decir, o procuraban que se dijera, incluso los apóstoles que eran parientes del Señor, Santiago el Menor, o diríamos primer obispo de Jerusalén, y Judas Tadeo, que era hermano o primo del primero. Estos dos apóstoles, Santiago el Menor y Judas Tadeo, Santiago el hermano del Señor, le nombran así. Y Judas tiene una carta que dice Judas, hermano de Santiago, o sea, se presenta como el otro más conocido que él, pues se presenta como hermano de Santiago. Estos dos están en aquella lista de los que decían, no son sus hermanos Santiago, José, Simón o Simeón, que después fue obispo de Jerusalén, y Judas. Eran parientes del Señor, primos más o menos próximos. Y estos, y no solo estos, sino a veces los demás, de la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén, comentaban que mientras estos dos, que eran parientes de Jesús, y todos los otros que habían convivido con él desde que Jesús les llama hasta la muerte, ¿no?, aunque no están en la cruz más que Juan con María, no estuvieron en la crucifixión, pero por cobardía, diríamos, pero en fin, habían vivido muchos años con el Señor, 3 años, por ejemplo. Decían que ellos eran los que habían conocido a Jesús. y que este Pablo pues no le había tratado. Mientras vivía Jesús, Pablo era enemigo de los cristianos, y a medida que se fue divulgando y haciendo conocida el anuncio de la resurrección, y se va formando la comunidad de los creyentes, primero entre los judíos, pues San Pablo está muy hostil, y como fariseo radical, pues combate a los cristianos, como sabéis, ¿no? Y después, yendo a Damasco para hacer gestiones de persecución de los cristianos de Damasco, pues es derribado del caballo por el propio Señor, que le pregunta a Saulo: ¿por qué me persigues?, ¿no?, etcétera. Y se convierte instantáneamente, milagrosamente, por una aparición de Jesucristo resucitado, a quien es un perseguidor de los cristianos, ¿no? Que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? En un texto que se cita muy oportunamente, mostrando que el Señor supone que los que persiguen a los cristianos le persiguen a Él, que forman un cuerpo con Él, ¿eh? Perseguir a los discípulos de Cristo es perseguir a Cristo. Le preguntas a Saulo: ¿por qué me persigues? Y Saulo se convierte, queda ciego, y después entra en Damasco, allí le cura un profeta de allí, que tiene encargo de recibirle, y ya a partir de entonces tiene un tiempo de retiro, y entonces comienza su apostolado, y se llama a sí mismo apóstol de Cristo, llamado para anunciar el Evangelio de Dios. Y claro, como que San Pablo, como él lo mismo dice, diciendo que es indigno de llamarse apóstol porque había perseguido a la iglesia, pero dice que he trabajado más que todos, trabajó más que todos los apóstoles, y fue el que fundó la iglesia en la mayor parte de ciudades de los gentiles: Corinto, Éfeso, Tesalónica, etc. Hasta el punto que cuando el sucesor de Pedro enseña oficialmente como tal y da una definición dogmática, ¿no?, con la autoridad de los apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, se invoca no solo a Pedro sino a Pablo. Es notabilísimo, la sede petrina invoca también el Evangelio de Pablo. Quiere decir que San Pablo tiene en los apóstoles, que no es del colegio de los doce, aquellos que por la tradición de Judas es sustituido Judas por Matías, por elegido y después sorteado con otro, queda en el colegio de los doce apóstoles. Pero después Dios llama a Pablo y a Bernabé. Y Pablo tiene esta situación privilegiada en el apostolado, que trabaja más que nadie y extiende la iglesia. Pues en Jerusalén y en Judea y Samaria, en la iglesia de los minoritaria, de los judíos que creían en la mesianidad, en la divinidad del Señor, se murmuraba de Pablo principalmente porque defendía mucho que los bautizados procedentes de la gentilidad no tenían que practicar la ley de Moisés, que ya no era obligatoria, y sobre todo él procuraba que no la practicaran para que no se confundieran y no confundieran la redención de Cristo con un añadido accidental al Antiguo Testamento, ¿no? Al revés, todo el Antiguo Testamento se ordenaba al nuevo, y venido aquello que se ordenaba había cesado su función precursora. Por esto, seguramente, y también porque trabajaba más que nadie, por envidias humanas, se hablaba mal de San Pablo, y una de las cosas que le decía es que el que predicaba a Jesús no le había conocido, los que habían tratado al Señor eran nosotros. Y este tratar al Señor, estar 3 años con Él, comiendo y bebiendo con Él, como decía San Juan, ¿sí? Este San Pablo le llama haber conocido a Jesús según la carne. En lenguaje bíblico quiere decir humanamente. Habían sido conocidos del Señor, amigos de Jesús. Pero claro, así, noten bien, así ya no le pudo conocer ni San Agustín, ni Santo Tomás de Aquino, ni Santa Margarita María de Alacoque, ni San Francisco de Sales, ni San Juan Bosco, ni San Ignacio de Loyola. Así solo le pudieron conocer aquellos contemporáneos suyos, ¿no? Y San Pablo vivía ese llamado por el Señor mismo, resucitado, que se le aparece y le llama, y le hace una gracia extraordinaria, le convierte, y él predica, tiene vocación de apóstol dada por Jesús mismo. Y él reacciona duramente contra los que dicen que ellos, los otros apóstoles, habían conocido al Señor y él no. Y él dice, ¿qué me importa haberle conocido según la carne? Claro, es decir, humanamente, haber tratado como amigo al Señor. Por tanto, San Pablo rechazaba ser juzgado como un apóstol de segundo orden por no haber tratado a Jesús en el orden humano, según la vida ordinaria de los hombres. Por no haberle conocido, sino ya resucitado y por modo milagroso. Es verdad que San Pablo le dice esto, pero que este dominico tan importante invoque esta alusión de San Pablo a que no importa conocer a Cristo según la carne, para suponer que los cristianos no hemos de contemplar a Cristo en su humanidad, de la cual habla el Evangelio en casi todo su contenido, que no hemos de contemplar a Cristo en su humanidad. Es una tendencia perversa, muy desorientada, que se ha dado mucho, que ya se daba en el siglo XVI entre los ciertos sectores de espiritualismo, que decían que cuando se llegaba a una contemplación elevada había que olvidar el recuerdo de la naturaleza humana de Cristo y de su vida temporal y terrena. Y Santa Teresa, que explica que en algún momento le habían dicho mucho esto y lo había pensado tal vez tengan razón, pero después lo vio claro y dice que es totalmente rechazable esta actitud. Dice, nadie me hará creer que es buen camino este de separarse de Cristo en lo humano. Nadie me hará creer que es buen camino. Por alta que sea nuestra contemplación, Dios ha querido redimirnos haciéndose hombre. Contemplar al Verbo encarnado es contemplar la misericordia de Dios, es contemplar. Claro, si tuviesen razón aquellos que Santa Teresa primero le enredaron y después vio que se habían equivocado, y dice, nadie me hará creer que es buen camino, esto de apartarse de Cristo en lo humano. Si no tuviese razón Santa Teresa, que en esto también es doctora de la Iglesia, habría que suprimir de la vida cristiana, desde luego, los ejercicios de San Ignacio en su integridad, porque la mayor parte de las contemplaciones son de la vida del Señor, desde la segunda semana y la tercera en la pasión y la cuarta. Habría que comenzar por la cuarta semana y la contemplación por alcanzar amor, ya Cristo resucitado, no sé si me explico, pero no habría que contemplar la pasión del Señor, ni desde luego su vida en Nazaret y su nacimiento en Belén, que San Ignacio le dedicó una contemplación tan detallada, ¿no? Todo lo que se ha ocurrido en la Iglesia de Occidente después del franciscanismo, que llevó a las familias a hacer lo que San Francisco había hecho primero en un pueblo de Italia, a construir una representación del Belén, que llamamos el Belén, es decir, el pesebre en Belén y los pastorcitos y la Virgen y los ángeles y los reyes magos, todo esto que hacemos en todas las casas, ¿no? Que es un ejercicio franciscano de contemplación de la humanidad de Cristo en su nacimiento y en su infancia. Todo esto nos apartaría de la vida católica, según este señor dominico. Pues bien, San Pablo, que decía esto contra los que le acusaban de no haberle tratado humanamente. En la carta a Timoteo, discípulo suyo, y hablando de lo que llama mi evangelio, es decir, aquello que él ha tenido vocación divina de explicar, que es lo que nos salvamos por la gracia de Dios, porque Cristo nos ha redimido, le dice a Timoteo: pon ante ti a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David. Curioso, porque primero pone la fe en Cristo resucitado y después dice que este Cristo que ha resucitado es descendiente de David. Ahora bien, precisamente, que este linaje de David es lo que en el Evangelio de San Mateo y de San Lucas se pone de relieve precisamente por el nacimiento en Belén, la ciudad de David, ¿no? José va a Belén por ser de la familia de David para inscribirse en el censo. Y allí pues viene el parto de María, ¿no? Y así los evangelistas insisten, San Mateo comienza, Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza con la genealogía y después explican, y San Lucas explica las escenas del nacimiento en Belén. Y en este nacimiento en Belén se destaca que el niño que nace es el rey de los judíos, como le reconocen los magos por revelación. Por tanto, este planteamiento de Ives de Congar, hay que pensar en Jerusalén, la muerte y la resurrección del Señor, no hay que pensar en Belén ni en Nazaret. Hay una afectación, hace ver, le parece o nos quiere hacer creer que en la contemplación de Jesús niño en Belén, de Jesús en la vida oculta de familia en Nazaret, Yves de Congar parece pretender que con esto ve algo que quisiese movería en un horizonte terreno, la perspectiva de algunas de las consideraciones y modos de concebir a Cristo que habían expresado los apócrifos judaizantes, algunos de los cuales apócrifos no reconocían la divinidad del Verbo encarnado ni la virginidad de María, ¿no? Hay un apócrifo que, refutando la acusación de los judíos que negaban totalmente a Jesús, que decían que María había concebido el niño porque fue violada por un soldado romano, este apócrifo defiende que no, que Jesús era legítimamente hijo de María y de José, y saltando contra todos los evangelios de la infancia, dice el autor del apócrifo, porque él mismo vio cómo María y José contraían matrimonio, se entiende, después que ella ya estaba embarazada, no sé si me explico. Por tanto, cuando nació y era hijo legítimo. Esto se dice en un evangelio que pretende vindicar que Jesús es el Mesías verdadero contra los que negaban que fuese el Mesías. Y claro, es una manera humanísima, tan humana, que niega la virginidad de María. Claro, parece que Congar mete a los cristianos que contemplamos a Jesús en Belén y Nazaret como si fuéramos judaizantes. Pero es un horizonte terreno. Que entre los judíos se daba esta terrenalidad, esta concepción centrada en la humanidad, desconocedora de que aquel era el Hijo de Dios. Lo encontramos en el Evangelio muy claramente. En los tres sinópticos, les cito los tres lugares, Mateo, Marcos y Lucas, se narra, casi con las mismas palabras, con alguna variante de algo añadido, etc., el siguiente diálogo de Jesús con los fariseos. Los fariseos, reconocían que el que vendría al Mesías, aunque no reconocían que Jesús lo fuese, el Mesías que había de venir sería hijo de David. Y el Señor les pregunta: ¿de quién, qué os parece a vosotros del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestan: de David. Y Jesús dice: pues como David en espíritu le llama Señor suyo cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Bien, esto que es la intención de la polémica de Jesús con los fariseos, es que reconociesen que el Mesías tenía que ser hijo de Dios, hecho hijo de David, que a David se había prometido el Mesías, que el Mesías sería ungido por la encarnación misma. Levantarles el criterio meramente de un mesianismo humano para llevarles a reconocer la divinidad del Mesías. Que superasen su concepción, que veía el Mesías a partir del linaje judío. Y no comprenden a David, tal como él habla, en la perspectiva de la promesa y la elección divina, ¿no? Y esta es la polémica de Jesús con los fariseos, claro está. Pretender que hay un humanismo así en nuestra contemplación cristiana de Jesús en Belén y en Nazaret es una atrocidad. Por lo que vamos ahora a ver, ya se ve enseguida, pero en fin, sigamos leyendo el Evangelio. Los fariseos se indignaron porque no reconocían a Jesús como el verdadero Mesías, hijo de Dios hecho hombre. Se indignaban de la aclamación popular cuando entra Jesús en Jerusalén y la multitud le aclama hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, dice San Marcos. Y Jesús, como refiere San Lucas, respondió a los fariseos que le decían: mira qué dicen estos, cómo te dejas adular así, ¿verdad? Te dejas. Les dice a los fariseos el Señor. En verdad os digo que si estos callaren, clamarían las piedras. O sea, reivindica la legitimidad de la invocación del Mesías como hijo de David. Y tanto. Lo mismo pasa con la curación del ciego en Jericó, de Bartimeo y otro ciego, que le dice: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los apóstoles le decían callar. Pero el Señor apartó a los apóstoles y hizo que el ciego se acercase a él. ¿Qué quieres que diga? El otro lo vía. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué quieres que te haga, Señor, que vea? Lo quiero. Y le pone las manos y se queda sanado de la ceguera. Lo refieren también varios evangelistas. Pues bien, el Señor acepta el ser invocado como hijo de David, como una profesión de fe, en que es el Mesías y por tanto el Hijo de Dios. A los fariseos que no querían entender como Hijo de Dios, no les recriminaba porque decían que el Mesías sería hijo de David y porque el Señor, porque David le llama Señor suyo. Es el Hijo de Dios. Ahora bien, la invocación de Jesús como Hijo de David, que coincide con las primeras palabras del Evangelio de San Mateo, es la misma fe en el Salvador, en el Dios que nos viene a salvar, que le dicen a José que el que nacerá de María salvará al pueblo de sus pecados. Es la fe en el Mesías, el hijo de David al que se asocia María, el que se anuncia a María reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Por tanto, la invocación de Jesús como hijo de David y el recuerdo que David invocaba a su hijo que le había sido prometido que sería el rey de Israel y del universo entero, de mar a mar y de todo el mundo, se someterá a su realeza. Este Jesús, así anunciado, es invocado como hijo de David, como una profesión de fe. Por tanto, Belén y Nazaret están en el centro mismo de nuestro reconocimiento por la fe, de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha venido a ser para nosotros el Salvador prometido a Abraham. En tu descendiente serán bendecidas todas las naciones. Y a David como el rey Mesías, cuyo reino había de transformarse por la encarnación redentora, el reino de este mundo, como dice el Apocalipsis, reino de este mundo, ha venido a ser reino de Dios y de su Mesías, que reinará para siempre. Pues este Mesías, bíblicamente, lo designamos como hijo de David. Título mesiánico, que en el Evangelio está reservado a Jesús y a José. Es el único, que además de Jesús, que en el Evangelio es llamado hijo de David, José, el esposo de María. Por tanto, escandalizarse de que atendamos a la filiación davídica, al nacimiento en Belén y a todo esto que los evangelios narran, como si fuese apartarse de la contemplación del verdadero sentido de nuestra redención, es una cosa absolutamente, Dios me perdone, ¿no?, es absolutamente hipócrita en este dominico tan sabiondo. No hay derecho, no hay derecho. Por tanto, vamos a contemplar esta perspectiva de la humanación de Dios para redimirnos, que nos hará entender cuán profundamente fiel al designio de Dios es nuestro culto a María, Madre de Cristo, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Madre de Cristo y Madre de Dios es lo mismo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Mira, nuestra salvación viene de Dios. No podemos atribuirla a nosotros mismos o a ningún otro que no sea Dios mismo. Por lo mismo, no es ningún retorcimiento del tema, como que la salvación viene de Dios, viene por los caminos en que Dios nos la ha querido traer. Nosotros no podemos condicionar los caminos del Señor que viene a salvarnos. Los condicionaban soberbiamente los judíos, que pensaban que venía de su propia justicia humana y de que ellos eran muy santos y que merecían que el Señor les enviase el Mesías. Y no entendían que necesitaban ser redimidos. Pero si nosotros nos hacemos una consideración filosófica, pretendemos ver la salvación desarraigada de la historia de la encarnación, desarraigada de la vocación del pueblo de Israel, desarraigada de la dinastía davídica, desarraigada de la maternidad de María, virginal de María, todo esto nos lo hacemos nosotros contra el Evangelio. Hemos que leer en la Escritura y en el espíritu de la Iglesia, en su tradición y en el desarrollo de la fe y en la piedad del pueblo de Dios, según la fe, hemos de leer los caminos del Señor. A la humanidad pecadora le fue prometida la liberación del pecado y de la tiranía del demonio desde el primer momento. ¿Cómo se promete? ¿Dónde está la primera promesa de salvación? Cuando el Señor Dios habla a Eva, que ha inducido a su esposo al pecado. La primera beneficiaria de la promesa es él. Y le dice, se refiere a Eva y habla a la serpiente, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él aplastará tu cabeza. O sea, la promesa se hace a Eva hablando al demonio. O sea, beneficiaria primera por donde viene la salvación es Eva, la madre de la humanidad pecadora. Que en este sentido es la primera que recibe un don profético, diríamos, ¿eh? Y Dios querido, ha querido dar la salvación, así Él lo ha querido, está muy claro, si no, toda la Biblia no diría nada, insertando sus dones en el linaje de los hombres. Después de aquel primer anuncio de la enemistad entre la mujer y su linaje y el demonio, viene la promesa, vayamos a la promesa de Abraham. En un descendiente tuyo serán bendecidas todas las naciones. Y esto se realiza exigiendo a Abraham la fe y la esperanza en la promesa de que su descendencia se cumplirá por el hijo de Sara, que era estéril y anciana, por Isaac, para que se vea que es una obra del poder divino. Y los evangelios de San Mateo y San Lucas, para anunciarnos al Mesías Salvador, que es el Verbo hecho carne, nos narran su genealogía de hijo de David, hijo de Abraham, que no es una contingencia histórica ni una anécdota, sino la expresión del designio divino de salvación. Ahora bien, pongamos los ojos en María, en el Evangelio. No nos lo inventamos. Su prima Isabel le alaba. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. ¿Para qué se le promete a María? Como se le promete a José. Se le promete la salvación de los pecados, la redención. La redención. Y porque María ha creído, se cumplirá lo que se le ha dicho a María de parte del Señor. O sea que todo el designio salvífico, la primera mención más explícita, es algo que la prima Isabel, con lenguaje profético, le dice a María. Quiere decir, por tanto, que la esposa de José, el hijo de David, José, son herederos por iniciativa de la providencia de Dios, porque han creído con fe en las promesas divinas, los herederos de aquellas promesas de salvación hechas a los primeros padres, a Eva, Adán y Eva, y a los patriarcas del pueblo escogido como instrumento de aquella providencia salvadora. De modo que esto está en la misma fe de la Escritura, y si no lo entendemos así es que nos hemos hecho un lío filosófico nuestro. Nos molesta lo concreto y nos molesta el linaje, la genealogía y todo esto. En un libro que escribí sobre San José digo esto, y me permito leerlo aquí un momento. El pueblo de Dios de la antigua alianza, que había recibido la ley por Moisés, que es el que escribe los libros revelados, el Pentateuco, no invocó nunca a Dios como el Dios de Moisés. Nunca. Era el pueblo que por Moisés Dios le dio la ley. Tampoco se llamó nunca el Dios de los profetas, aunque por los profetas hablaba el Señor. El pueblo, que se llama de Israel, que es un nombre de Jacob, pueblo de Jacob, invoca a su Dios como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este nombre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice San Agustín, que es un nombre Dios que eternamente tiene nombre de eternidad, diciendo yo soy el que soy. Quiso tener un nombre de misericordia, y el nombre de misericordia, el nombre con el cual es conocido, como el que envía el bien sobre el pueblo pecador y sobre la humanidad pecadora, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no se llama Dios de Moisés ni de los profetas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nombre de misericordia. El pueblo de Dios de la nueva alianza recibe el anuncio de que Cristo es aquel en quien se cumplen las promesas hechas a Abraham y a David. Con su muerte redentora y su resurrección será fuente de nuestra justificación y santidad. Los que reciben por la fe esta predicación, anunciada por los apóstoles, no son llamados hijos de los apóstoles ni de los profetas, sino son llamados hijos de Dios y también hijos de Abraham por la fe. De tal manera que la iglesia del Sábado Santo, como dije un día, al bendecir el agua del bautismo, ruega que Dios se digne llevar a todas las gentes a la dignidad israelítica de hijos de Abraham. O sea, nosotros al ser bautizados alcanzamos la dignidad de hijos de Abraham. Nunca se nos ha dicho hijos de Moisés, ni hijos de los profetas, ni hijos del apóstol Pedro, ni hijos del apóstol Pablo. Se nos llama hijos de Abraham. Por esto, en esta perspectiva de que esta paternidad milagrosa de Abraham, a través de Sara en Isaac, en quien se computa esta descendencia heredera de la promesa, esta descendencia, que es la descendencia que se realiza la obra benefactora, la obra misericordiosa de Dios que restaura el bien en la humanidad pecadora. De modo que el pueblo de Dios del Nuevo Testamento ha sido creciente, progresivo, desde la definición de Éfeso, que María es madre de Dios, hasta la definición de que María es madre de la Iglesia, la enseñanza de tema dogmático, que no tiene forma de definición ex cátedra, sino de enseñanza oficial y pública. Este conocimiento creciente de la misión salvífica de María, su misión en la economía de salvación, se conoce cada vez más, es manifestación de la iniciativa de Dios, que se manifiesta en la concepción virginal del Hijo de Dios, su elección como madre de Dios y esposa del Espíritu Santo, que le adorna con la perpetua virginidad después de haberla preservado por designio eterno de la herencia del pecado de Adán. Todo esto la Iglesia ha conocido cada vez más, que ha sido dispuesto por Dios inseparablemente del decreto de la encarnación redentora. Por eso la elección de María, la eterna elección de María como madre de Jesús, es razón de ser de que su maternidad la refiera a Cristo como cabeza de la Iglesia, y que sea por ser madre física del Hijo de Dios encarnado, por haberla engendrado según la carne, en su naturaleza humana, sea también, ya lo decía San Agustín, madre espiritual del cuerpo de Cristo, que tiene por cabeza a Jesús y que es la Iglesia. Por tanto, realmente esto es así. Según la Biblia, según la enseñanza de los santos padres, según la liturgia de todas las liturgias, de todas las tradiciones. Esto está espléndidamente en la liturgia bizantina y en la copta, etc., ¿no? También en la latina. Pero con cuanto a elocuencia y fervor y poesía, está más en los griegos que en los latinos. De modo que por motivos ecuménicos incluso, habría que procurar no considerar una decadencia, una tensión hacia una cosa humana, la consideración de María como madre de Dios. Todas las cosas que Dios ha querido juntar con esta, su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su asunción a los cielos, su realeza sobre el mundo, ¿no?, su maternidad sobre la Iglesia. Todo eso es designio divino de salvación. Designio divino de salvación. Además, si seguimos meditando la cosa y nos dejamos llevar, siquiera como planteamiento, aunque sea tonto, de aquellas distinciones entre Jerusalén y Belén y Nazaret, pensemos que María no la encontramos solo en el Evangelio, en Belén y en Nazaret. Estuvo también en Jerusalén. Estuvo en el Calvario con un único apóstol, Juan. Participando en su corazón de la pasión y de la muerte redentora de su Hijo, y recibiendo allí, junto a la cruz de Cristo, el encargo materno: ahí tienes a tu Hijo, que desde siempre se ha interpretado como una personificación, el evangelista Juan, de todo el pueblo de los hijos de Dios. Por tanto, está en Jerusalén, en el Calvario, y está en Jerusalén, en el cenáculo, orando con los apóstoles y los discípulos del Señor, esperando y recibiendo la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí está María. Perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús. Por tanto, a mí me parece que basta leer el Evangelio y leerlo, pues naturalmente, con todo el testimonio de siglos de los padres y doctores de la Iglesia y de la liturgia y la plegaria cristiana y los santos que han hablado de todo esto. Es un desarrollo dogmático que, por la maternidad divina y la virginidad perpetua, lleva a la Iglesia a afirmar la concepción inmaculada, la asunción a los cielos, la realeza sobre el universo, la maternidad sobre la Iglesia. Todo esto no tiene nada de carnal, ni de humanístico, ni de antropocéntrico. Se da en la Iglesia iluminada por el Espíritu de Dios. Es una penetración en el misterio de cómo ha querido Dios que el Hijo de Dios se encarnase y fuese nuestro Salvador. ¿Cómo ha querido? Pues así, haciendo que naciese de mujer. Y que naciese de mujer, diríamos, no como quien dice, por casualidad o accidentalmente o anecdóticamente al designio del Redentor, sino una mujer a la que se le anuncia en nombre de Dios que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que la virtud del Altísimo la cubrirá con su sombra, y por eso nacerá de ella un fruto santo que será el Hijo de Dios. Y lo mismo se dice a José: lo que ha nacido en ella sobre el Espíritu Santo concibirá un hijo, que le pondrás el nombre de Jesús y salvará al pueblo de sus pecados. Evangelista Mateo. Por tanto, no nos ha venido la salvación. La salvación viene de Dios. Y viene por los caminos que Dios ha querido. Ahora, Dios ha querido que esta salvación fuese prometida a Eva, maldiciendo a la serpiente, a Abraham, diciéndole que por Isaac se computará su descendencia, en la que serán bendecidas todas las naciones. A Jacob, cuando se escoge a Jacob sobre Esaú, estando en el seno de su madre. Y después, cuando la misteriosa permisión divina de la no aceptación por la totalidad, diríamos, humana, social del pueblo judío, de que había llegado el Mesías prometido, esta permisión, según San Pablo, Dios la hace servir para anunciar esta buena noticia al mundo entero y llevar a todas las naciones a elevarse a la dignidad de hijos de Abraham, según la fe, en virtud de la promesa. Por tanto, evidentemente nuestra vinculación al Israel de Dios es totalmente sobrenatural, se da por la gracia. No somos parientes de los judíos, según la carne, pero somos israelitas según el Espíritu. Israelitas quiere decir hijos de Jacob. Somos hijos de Abraham. Tenemos la dignidad israelítica de hijos de Abraham. Por tanto, quiere decir que Dios dio a Abraham una misión salvífica. Salvífica. Abraham. El Abraham, el que nace Isaac y Jacob y David y Jesús de Nazaret, es aquel en quien Dios ha depositado esta promesa. Y estos caminos los ha ido haciendo a través de esta sucesión de Abraham y de David, que ha culminado en este matrimonio misterioso de José, el hijo de David, con María. Y entonces la maternidad de María sobre el Verbo encarnado la hace madre espiritual de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Él lo decía ya San Agustín. Yo, como en pleno siglo XX, en tiempo del Vaticano II, un teólogo dominico, prestigioso, influyente, pudiese hacer estos comentarios antitéticos entre Belén y Nazaret y Jerusalén y la contemplación de la humanidad y todo esto como apartando del misterio de la salvación, en realidad no lo entiendo. No lo entiendo teológicamente, no es inteligible. Es una cosa que, por desgracia, pues tiene muchos antecedentes, pero que son todos de esta corriente desviada que está acechando siempre al misterio de la encarnación desde la edad apostólica. Si alguno no reconoce que que Jesús es el Verbo venido en carne, ese es el anticristo, dice el evangelista Juan. El odio a la encarnación, esto de algunas representaciones de Pastorets, está admirablemente hecho. El demonio se enfada cuando ve que aquel niño es el Hijo de Dios en el mundo. Hay muchas cosas poéticas populares que entienden esta cosa. Lo más odiado por el enemigo de Dios es que Dios se haya dignado venir a nosotros, hecho hijo de mujer, habiendo estado 9 meses en el seno de María, nacido para nosotros como el Salvador. Muchas gracias. Bé, això de posar-te un vas i no posar-te un gerro és molt, està molt malament, perquè tota l'estona fa venir set, et fa venir set i no pots veure.